Comenzamos el espacio Hablemos de Salud, un espacio que, bueno, comenzamos el jueves pasado y hoy vamos a ver lo bonito que es nacer en Talavera. Está con nosotros nuestra colaboradora y coordinadora del proyecto y el plan de humanización del Hospital del Área Integrada de Talavera de la Reina, Pilar Fluriache. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Buenos días, Marina. Siempre se me traba la lengua con tu apellido, ¿eh? Y nos traes dos invitadas. Preséntanoslas. Bueno, pues mira, hoy tenemos a la doctora Ana Granado San Miguel. Es obstetra y ginecóloga del Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera. Y a Milagros Avellán Durán, que es la supervisora de enfermería de maternidad y paritorio también del hospital. Son dos grandes profesionales que tienen mucho que contar sobre cómo se nace en Talavera. Buenos días a las dos y gracias por haber venido aquí a nuestros estudios. Bueno, hoy nos vais a contar qué bonito es nacer en Talavera, ¿verdad? Ese proyecto que empezó hace cuántos años el hospital. Pues hace ya 4 años. Y que se llama así, Nacer en Talavera, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste ese proyecto? Pues Nacer en Talavera nace un poquito como una respuesta a una necesidad social, ¿no? De la atención al embarazo y al parto. Entonces realmente había pues una necesidad que pues estaba cumpliendo pues no de la manera más adecuada, ¿no? Y entonces pues hubo que hacer pues una renovación. Entonces es un proyecto de atención perinatal. Es un proyecto global que incluye la atención al embarazo, que no es un estado patológico, es un estado fisiológico, ¿no? En toda la atención primaria. Engloba la atención al parto, ese momento, que es el culmen, pero es el más cortito igual, ¿no? Y luego también la atención al recién nacido. Uh-huh. Y luego ya como familia, pues se vuelve la atención otra vez a atención primaria. Y todo está coordinado para que haya una continuidad entre una cosa y otra, ¿no? Es decir, que la atención sea lineal, no sea paralela, uh-huh, sino que vayamos todos de la mano. Pilar te ha presentado como obstetra y ginecóloga. ¿Qué diferencia hay entre una y otra cosa? Pues la obstetricia y ginecología es una especialidad muy amplia, ¿no? Es digamos, la especialidad de la mujer, de su aparato reproductor, pero la obstetricia está más centrada en la atención al embarazo, al parto, al puerperio, mientras que la ginecología pues engloba otras áreas de la patología de la mujer. Y en enfermería, ¿cuál es el papel fundamental? Bueno, es fundamental el papel, sí, en la obstetricia, porque, y en todo este proceso de nacimiento, porque al final son los enfermeros y las auxiliares las que tienen más contacto o más tiempo, ¿no? Contacto con las madres. Efectivamente, tanto enfermeras como auxiliares como matronas, que es una de las especialidades de nuestra profesión, a lo que nos dedicamos es a cuidar. Entonces, esos cuidados que proporcionamos a lo largo de toda la vida cobran una especial importancia en todo lo que es atención prenatal, parto y puerperio. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, todos los profesionales implicados en la atención a la mujer tenían que coordinarse, trabajar juntos. Fue una época, yo creo que todo esto surgió, muchas iniciativas, como ha dicho Ana, demandadas por las mujeres y propuestas por el propio personal, en un momento en el que, hace 4 años, en el que la consejería lanzaba el plan Dignifica como estrategia para la humanización de la atención sanitaria. Entonces, nosotros lo que encontramos desde Talavera fue un marco donde englobar todo aquello que empezaba a surgir como una idea por aquí, una idea por allá. Todas esas ideas se englobaron y dieron forma a nuestro proyecto Nacer en Talavera, que ha ido, pues yo creo que más allá de lo que casi todos pensamos y que puede ir incluso más allá, por supuesto. Estamos, vamos a decir, empezando solamente. Es un proyecto entonces que marca la diferencia entre Talavera y otras ciudades, o entre el Hospital General y otros hospitales. Yo creo que sí, a partir de nuestra iniciativa A ver, esto no se trata de colocar medallas, se trata de que cuantos más se unan a lo que nosotros hemos iniciado, mejor. Si el Paritour del que vamos a hablar se ha exportado a 8 o 10 hospitales, pues qué bien. Si nacer en Talavera es nacer en Talavera y también va siendo ya nacer en, no sé, Alcázar, o nacer en Cuenca, o nacer en Albacete, pues estupendo, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de esto, toda Castilla-La Mancha, pues, trabaje, se ponga las pilas y mejoremos entre todos la atención sanitaria. ¿Cuál sería la diferencia entre nacer en Talavera y nacer en cualquier otro hospital? No sé, como no conozco... Has mencionado el proyecto Paritour, por ejemplo. Bueno, pues el Paritour es una de las cosas que implantamos, ¿no? El Paritour es una visita guiada, fue además de las primeras... Una cosa que surgió en esa primera reunión que tuvimos, donde el doctor Mestanza, que hoy no ha estado aquí con nosotros, nos dijo que el 2016 iba a ser el año del paritorio. Esto nos dio como un poco de risa, porque era como el año Zen, o el año del perro, del gato, o no sé. Pero sí que es verdad que fue el primero de los que vinieron después. Y ya en aquella reunión surgió el Paritour. Paritour es una visita guiada, es una actividad que pusimos en marcha en coordinación con las matronas de atención primaria. Y es una visita guiada que les hacemos en el tercer trimestre del embarazo por el hospital y en el que les mostramos los recursos que ponemos a su disposición, tanto materiales, como son las dilataciones que tienen, que no tienen, como el personal, que conozcan el personal que les va a atender. A la matrona de primaria siempre la ven más cercana. Nosotros, con el uniforme, parece que te tienen más respeto. Y les hacemos. Me parece una idea genial, ¿eh? Porque realmente yo en mi primer parto llegué ahí y no sabes dónde te meten. Porque primero en dilatación, luego en no sé qué, y van cambiándote de cama. Y dices, ¿esto qué es? Es verdad que a lo mejor sí lo hubiera visto, porque se te junta el nervio de tu primer hijo... al nervio de no conocer esa cierta ansiedad, ¿no? De no conocer dónde estás, sin embargo... Fíjate que además el nacimiento de un hijo, el ser padres, es uno de los momentos más trascendentales en nuestra vida. Claro. Y es lo que hemos hecho siempre, desde la prehistoria, y es algo que no nos han enseñado, hemos evolucionado hasta este punto, pero fíjate la cantidad de dudas y de misterio que hay alrededor de todo esto. Entonces yo creo que este proyecto... precisamente uno de sus valores es ese, ¿no? El ir hacia la transparencia, hacia la información, hacia comunicar y hacia este trabajo multidisciplinar donde los profesionales no son únicos ni irreemplazables, sino que forman parte de un equipo donde, bueno, pues siempre que la persona que está ahí, no solamente la mujer, ¿no? Que cuando hablamos de los partos y de los nacimientos, pero sí que es verdad que siempre hay una pareja que está ahí, que necesita ser informado y necesita conocer. Y yo creo que en este caso se ha trabajado mucho y muy bien hacia un plan de parto casi a la carta, ¿no, Ana? Cuéntanos cómo es. Pues el proyecto... con el proyecto se intenta humanizar, que es otro término también pues a veces un poco controvertido, ¿no? Porque siempre hablamos de que si antes no la atención no era humana o no o dejaba de serlo, pues claro que antes también era una atención humanizable, ¿no? Pero el concepto de humanizar la atención al parto en todos las posibilidades del parto. Cuando hablamos de parto humanizado, tendemos a pensar en el parto natural, o sea, el parto no medicalizado, como una opción que elige un porcentaje muy pequeño de nuestra población. Entonces, se puede humanizar toda la atención al parto, el parto medicalizado también. Es decir, la mujer que opta por una analgesia epidural puede seguir siendo optando a una atención humanizada. La mujer a la que tiene que ser sometida a una cesárea también se le ofrece una atención más humanizada con el simple gesto de poder estar acompañada en la reanimación posquirúrgica con su hijo para poder hacer el piel con piel, con su pareja. Y la atención al parto global, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, es un esfuerzo por parte de los profesionales de enfermería, de los facultativos, ya no solamente los ginecólogos, también los pediatras, los anestesistas. Y todos nos pusimos manos a la obra para que realmente el nivel de satisfacción pueda ser mayor sin tener que renunciar a la seguridad que te da poder parir en medio hospitalario, ¿no? Uh-huh. Y hubo, también tuvimos el apoyo de la dirección del centro, hubo reformas en el paritorio necesarias para poder llevar esto a cabo, lo que antes hablabas de los o del, de los cambios de habitáculo innecesarios, pues es verdad que ahora se ingresa y la mujer está ahí continuamente, ¿no? Siempre acompañada y bueno, ella en atención primaria con toda la información que tiene de las matronas puede realizar o puede presentar un plan de parto individualizado, que es un plan de parto que se ajusta a las posibilidades que nosotros tenemos de ofrecerles de atención, no es un plan de parto fuera de nuestras posibilidades, y luego pues intenta respetar en la medida de lo posible. ¿Y qué, qué oportunidades son estas? Pues en realidad hace un año y medio se abrió la casa de partos. Sí, más o menos. La casa de partos. Un año, mayo. Sí. La casa de partos es un concepto de atención al parto global, ¿no? Donde, digamos, el parto más fisiológico, que es siempre llevado por la matrona, nosotros los ginecólogos nos quedamos más cuando se nos necesita, porque, digamos, la situación se ha desviado de la normalidad. Y realmente es un sitio, un habitáculo donde la paciente se siente en casa. Entonces puede estar, por supuesto, siempre acompañada. Es un espacio grande, tiene opción de ducha, tiene opción de usar pelotas y otras herramientas para que todo ese proceso sea más llevadero y ella elija lo que quiera. Créeme, Marina, yo que lo he visto, ya no estoy en la edad de tener hijos. Pero ¿te apetece? Es que es un hotel, es que hasta la luz, es una luz bonita, cálida, donde la cama no... Es que no es un hospital, es que todo... Bueno, nos explicará Mila con más detalle, que ha estado muy trabajando muy cerca en esta casa de partos, pero es que todo lo que es los aparatos que nos dan un poco de reparo, porque claro, es un hospital, están guardados, no se ven. Es que la decoración es, ya digo, es como un hotel. ¿No? ¿Mila? Sí, la verdad es que la idea de la casa de partos, y como decía Ana, que parezca una casa, que no parezca un ambiente hospitalario, entonces se ha cuidado mucho lo que es la iluminación, la decoración, colores cálidos, que presentemos un ambiente, vamos a decir, visualmente amable o visualmente Ajá. poco agresivo, de manera que está todo, eso es importante decirlo, cualquier complicación que pueda surgir, tanto para la mamá como para el bebé, todo está. Pero todo está oculto a la vista, a esa primera vista. Tú entras en una habitación de hotel, de casa, de y luego, escondido tras los muebles, tras el cabecero, en los cajones, está absolutamente todo el material que puedas necesitar en cualquier situación que se presente. Eso también es importante decirlo. Es un habitáculo que en todo momento cuenta con la seguridad necesaria para atender un parto. Un parto, aunque hubiera complicaciones, ya no habría que trasladar a la madre a quirófano para hacerle una cesárea de urgencia, por ejemplo. Eso sí, únicamente había que trasladarla en el caso de una cesárea urgente, Ajá. únicamente. Pero si hay que hacer un parto instrumental, una ventosa, las espátulas, se hace ahí igualmente. Si hay que atender al recién nacido, se le atiende igualmente, ¿vale? O sea, está todo excepto lo que no es un quirófano, entonces eso ya es más complicado y sí que había que trasladarla al quirófano que tenemos en nuestra misma unidad. Esa es la foto que me habías enseñado antes de empezar el programa. Bueno, pues les aseguro a nuestros oyentes que es no solo parece una habitación de hotel, sino además una habitación de hotel bonita. Sí. Realmente viendo eso, y si lo puedes ver antes de dar a luz, ¿cuántas mujeres hay que tienen miedo al parto y que a lo mejor están todo el embarazo pensando en ese momento porque les da miedo, ¿no? Yo tengo amigas que incluso alguna no ha tenido hijos por miedo a ese momento que dices, es una lástima que te pierdas, ¿no? La oportunidad de ser madre por ese miedo a ese momento y cómo me está encantando, cómo esta situación puede evitar y ayudar a que esas mujeres pierdan el temor a un momento que, bueno, pues sí, es un poco doloroso, pero que es un dolor que se olvida. Yo digo que ese es un dolor, el dolor del parto, por muy duro que sea, es un dolor que se olvida. Luego la mujer no lo revive, no es como cuando te has hecho una herida, te has caído o tienes un dolor fuerte que te acuerdas y dices, uff, cómo me duele. Sin embargo, el dolor del parto, por muy doloroso que sea, gracias a Dios, ¿verdad? La inteligencia humana, la mente humana es muy sabia y lo lo desecha de su memoria, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a las pacientes? ¿Nota usted como ginecóloga, como obstetra, la diferencia en este tiempo que lleva de práctica este proceso? Hombre, yo creo que la percepción de o la la satisfacción de nuestras pacientes se ha incrementado. De hecho, a pesar de la bajada de natalidad global, que pues afecta a todo el país, ¿no? Pues en Talavera seguimos manteniendo un número de partos pues muy similar en los últimos años. Yo creo que damos o intentamos dar un servicio que la gente nos pide, es nuestra obligación. Hacer de ese momento trascendental, como ha dicho Pilar, un momento pues agradable, en el que ofrezcamos seguridad. Y que además es muy importante decir que todos estos cambios no son caprichos ni simplemente son cambios arquitectónicos. Se ha trabajado mucho, tanto enfermería como los médicos, en actualizar protocolos, todos ellos pues en las últimas evidencias científicas, ¿no? O sea, es decir, todo lo que las sociedades científicas dicen que se debe hacer, porque es lo que está demostrado que es lo mejor, es lo que estamos aplicando en Talavera. Para eso también se empezó una iniciativa de entrar en para acreditar al hospital en la IAN, que es la Iniciativa de la Humanización al Nacimiento y la Lactancia Materna, que bueno, pues es un reconocimiento a la puesta en práctica de buenas prácticas, ¿no? Basadas, ajá, en la evidencia. Estamos con el nivel 2 acreditado, somos el Hospital de Castilla-La Mancha que más acreditación tiene, son 4 niveles, nos queda muchísimo por hacer, esto es una maratón, ajá, y acabamos de empezar, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, pues estamos en marcha y esto está ya puesto en marcha. Y es que es verdad que las mujeres, pues muchas de ellas, aunque siempre luego el parto es una experiencia personal y cada persona lo vive de una manera, yo creo que la satisfacción está muy por encima de lo que podía ser hace 10 años. Qué bien, cómo me gusta oír eso. Pilar, yo creo que estarás encantada, ¿no? Sí, de poder coordinar todo esto, estas cosas que nos vas a ir descubriendo jueves a jueves. Estoy, vamos, impresionada. Sí, a mí me gustaría, ahora que hablaba Ana de la lactancia materna, yo creo que también la lactancia materna ha ido evolucionando y ha pasado por picos, ¿no? Donde hemos pasado en momentos en los que si la lactancia era difícil, y es un momento difícil para la mujer y para la pareja, uh-huh, y para el bebé, es decir, es un equipo de que a veces tienes que hacerte cargo de obstáculos que van surgiendo. Hemos pasado de ofrecer el biberón, de si no podía uno lactar, a realmente este movimiento de prolactancia. No sé si Mila o Ana o las dos nos queréis contar un poco cómo ha sido todo este cambio y cómo es tan importante que el personal sanitario apoye a la mujer en ese momento difícil. Porque te pueden decir, no importa, dale biberón, o sí importa, yo te ayudo. Yo lo va a explicar Mila mucho mejor, porque además es una labor mucho más de enfermería que nuestra. Yo suelo decir que es un proyecto de formación del personal. Nosotros no influenciamos a las madres. La madre toma la decisión con total libertad de la manera de alimentar a su hijo. Nosotros como profesionales tenemos que estar formados para poder dar la mejor atención. Pero ahora Mila va a explicar cómo las matronas y sus enfermeras de planta son las que se encargan de fomentar la lactancia y de apoyar. Bueno, el apoyo a la lactancia, sobre todo como ha dicho Ana y como ha dicho Pilar, no se trata de convencer a nadie. Cada uno toma libremente esa decisión y nuestro papel es apoyar a la madre que libremente decide o elige esa opción, ¿no? Entonces es súper importante que estemos formados nosotros mismos. Eso es importantísimo, que estemos formados, que demos la misma información, que no las volvamos locas. Y en eso estamos, porque no tenemos la perfección, lógicamente. Entonces es muy importante. Ya hicimos una tanda de curso de formación para el personal. Este año, si Dios quiere, retomaremos otra. Y la información o la educación para la lactancia empieza en primaria, cuando las mamás acuden a la preparación al parto. Hay una importante labor de las matronas de primaria en ese aspecto, pero continúa, es una cadena y nos lo podemos cargar en cualquiera de los eslabones. Es decir, la que está convencida y va a dar biberón, pues perfecto, la vamos a apoyar igual. De hecho, la IAM, por ejemplo, exige que tengas tanto un protocolo de lactancia materna como de apoyo a las mamás que optan por la lactancia artificial, ¿no? Pero, como digo, es una cadena y lo que es importante es que todos los profesionales estemos formados y concienciados de que nos cargamos en cualquier eslabón de la cadena. Si lo hacemos mal, nos lo cargamos. Si la matrona de primaria ha dado toda la información que tiene que dar, pero llega, voy a poner el ejemplo de paritorio, y luego voy a continuar, y yo le digo, no le pongas al pecho hasta que no llegue a la planta, o si yo llego a la planta y no, pues ya mañana, si hoy estás cansada, si o dale hoy un biberón. La información tiene que ser la misma, porque lo que es cierto es que tanto en esto como en cualquier otra cosa, si cada profesional por el que va pasando le decimos una cosa, al final la volvemos loca. Claro. Estamos nosotros, están las abuelas por otro lado, y tu hermana que le fue mal, y tu prima que la fue bien, entonces la madre que está en una situación, no nos olvidemos, acaba de tener un hijo, las hormonas están todas revolucionadas, ya no sabe a quién hacer caso y se vuelve loca. Entonces es muy importante el apoyo que le prestemos en esos primeros momentos y que trabajemos coordinadas y que la información sea la misma. Eso es súper importante. Nosotros este año habíamos propuesto, y vamos a ver de qué manera lo podemos articular, que apareciera de alguna manera la figura de apoyo a la lactancia en la planta, por ejemplo, desde el momento del nacimiento. Entonces, es algo que tenemos ahí, que le estamos dando vueltas y que nos parece muy importante porque no tendríamos excusa. El día que tengo 24 pacientes y no me puedo entretener en estar media hora contigo, es que voy a tener en la figura de apoyo a la lactancia. A mí me parece fundamental y, bueno, es una cosa que estamos articulando y que espero que en este año le demos forma. Y que empieza en el paritorio, Mila, ¿no? Con paritorio, con fomentar el piel con piel. Exacto. En el nacimiento. Precisamente. Exacto. Sobre eso iba a preguntar, porque antes lo has mencionado también cuando hablabas de ese paritorio, de esa nueva habitación, sí, de la casa de partos, ¿no? habías mencionado el piel con piel. ¿Cuál es la importancia del, supongo que es el ponerse el bebé, poner el bebé a la madre nada más nacer, ¿no? ¿Por qué es tan importante este...? Es muy importante porque ese primer contacto con la madre va a influir en muchas cosas. Influye en ese establecimiento de ese vínculo afectivo mamá-bebé. Influye también en la lactancia materna. Ese contacto piel con piel hemos intentado que sea posible no solamente en los niños, independientemente del tipo de parto, independientemente del niño. Es decir, nazca el niño vía vaginal, nazca el niño... por cesárea. Una de las cosas que hicimos fue permitir que en principio las cesáreas programadas y por la mañana pudieran hacer esa recuperación de la madre de manera conjunta con su pareja y con su bebé, de tal manera que pueda hacer piel con piel, igual que una mamá que tiene un parto vaginal. Ese piel con piel se extiende a la unidad de neonatos, donde los recién nacidos que ingresan, porque son prematuros, tienen posibilidad de todos los días hacer un ratito piel con piel con su madre. ¿Por qué? Porque es importante no solo para ese establecimiento del vínculo, sino para la lactancia materna. ¿En qué va a influir? Va a influir en la subida de la leche. Entonces, es que es súper importante. No nos damos cuenta de esas cosas de manera rutinaria que hacíamos, de que sale el niño, me lo llevo corriendo, ¿a dónde voy con él? A pesarle, a echarle la pomadita en el ojo, pero si se puede hacer todo después, ¿dónde vamos con la carrera? Si va a estar con nosotros 2 horas. Entonces, según sale, no tiene que ir a ningún sitio, tiene que estar sobre su madre. Y sobre su madre le seco, sobre su madre le atiendo, sobre su madre le veo, y solamente lo tendré que retirar si por lo que sea lo tiene que explorar el pediatra en una zona aparte, porque si la exploración es simplemente veo qué tal se está adaptando al medio extrauterino, pues ya estamos viendo cómo los pediatras cada vez más van entrando en nuestra rutina. Entonces, sobre la madre lo ve, sobre la madre lo explora y ya está, no tiene más que hacerle. Uh-huh. Y en esas 2 horas de recuperación de la madre está el niño ahí también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. A ver, la no separación madre-hijo es un derecho del recién nacido, ¿no? Y de la madre. Entonces es simplemente hacerlo valer. Y aparte que tiene muchísimos beneficios fisiológicos y de adaptación al medio muy, muy comprobados. Sí, yo eso lo recuerdo como un momento un poco frustrante, sobre todo en uno de mis partos que fue muy, muy duro, muchas horas de parto, y nada más nacer se lo llevaron porque encima estaba un poco moradito, y yo estuve ahí 2 horas esperando a tenerle, porque después de todo lo que me había costado, todo lo que quería era tenerle, y realmente sí que lo recuerdo como un momento frustrante. Sí, porque sí, vas contra que, natura, claro, ¿no? Claro. Cuando claro. es necesario hacerlo, momento, por supuesto. Pues, eso, me hubiera gustado a mí pero... quitarle el morado, ¿no? Con mi propio calor, claro. Hay que intentarlo. Es que no estamos preparados para eso. Estamos preparados para... Nace mi hijo y ¿qué quiero? Pues cogerle, verle la cara. Lleva 9 meses claro, esperando verle. Claro. Entonces nadie está preparado para que nazca y cualquier mínima complicación haga que lo tengan que separar de ti, se lo tengan que llevar. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, incluimos en el Paritour, retomando lo que decíamos antes, uno de los sitios que incluimos en la visita fue el servicio de neonatos. Yo les digo siempre cuando vienen que no es para asustarles, pero que tienen que saber que eso existe y que hay una serie de niños que pasarán por la unidad de neonatos porque sí, porque tiene que ser así, igual que todos pasamos por urgencias y que en algún momento de nuestra vida. Entonces es importante, para ellas la información es poder. Claro. Entonces, todo lo que conozcan, toda la información que tengan y todo lo que conozcan, si permite que esa situación, esa ansiedad y ese estrés que les genera la separación, como es normal de su hijo, sea un poquito menor, si con eso conseguimos algo, pues bienvenido sea. Entonces, pues si eso ocurre en el momento del parto, que por supuesto esperemos que no, pero siempre les digo eso, pero si eso ocurre, que sepáis dónde va a estar. Mirad, va a estar aquí, está acompañado, vais a poder entrar en cuanto os levantéis. Claro. Podéis entrar todo el día. A veces vienen bebés que tienen causas de ingreso, vamos a decir, con mínima importancia. Para ti la tuya va a ser la más importante del mundo, pero que sepas que, bueno, pues que esto se resuelve, que un par de días, que eso a ellas les tranquiliza mucho cuando se produce la situación, porque ya lo han visto. Bueno, hemos estado hablando de todo lo dulce que tiene este proyecto, pero también hay un momento en el que, bueno, pues se pueden torcer las cosas y puede haber un fallecimiento del bebé en este paritorio, ¿no? Lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta y se han dado estos casos. También tenéis un proyecto dentro del Nacer en Talavera en el que os ocupáis de esta parte, ¿verdad? Hay un protocolo de actuación o de atención a la mortalidad perinatal, o sea, es decir, la muerte fetal anteparto y la muerte neonatal y bueno, o intraparto, ¿no? Y es pues probablemente una de las situaciones pues más difíciles a las que yo creo que se puede enfrentar un ser humano, ¿no? Donde ni siquiera hay un término que lo defina, que es un duelo que está totalmente negado por la sociedad, pero es un duelo real. Y era algo bueno, pues que estaba muy pendiente por parte de los facultativos, pues se hizo un para que todos tuviéramos una atención global e igualitaria, ¿no? Y bueno, pues esas mujeres fueran atendidas como se merecen en ese momento tan duro y también un seguimiento posterior, ¿no? Con un apoyo que requieren y también luego pues para futuros embarazos una vez que el duelo ha finalizado. Y luego también pues esta atención tiene una parte muy importante en la enfermería, que Mila puede explicar un poquito mejor, pero que es algo muy muy importante, demandado. Tenemos una mortalidad perinatal, pues igual que la media nacional, aproximadamente pues 3 de cada 1000 partos, más o menos, y que son mujeres que por supuesto no hay que dejarlas ni hay que arrinconarlas, sino que hay que darles la atención que merecen. La verdad es que en el caso del duelo perinatal, la palabra humanizar, yo siempre digo que cobra un sentido, pues os podéis imaginar, ¿no? Es humanizar con mayúsculas. Era muy importante, como dice Ana, que le diéramos una vuelta de tuerca a todo esto, que nos pusiéramos a trabajar con ello. Fue el primer año organizamos unas jornadas de humanización a la asistencia y demás desde nuestra unidad, y una de las mesas la dedicamos por completo al duelo, y a partir de ahí pues creamos un grupo de trabajo multidisciplinar, colabora muchísima gente. Pues me quiero acordar, por ejemplo, de asesoría jurídica o de atención al paciente, yo que sé, anatomía patológica. Ha tenido muchos flecos, entonces ha incluido a muchos profesionales. Y creo que es una guía que está bastante bien, porque hacía mucha falta muchas cosas. Entre ellas, la formación nuestra del propio personal, porque Como decía Ana, es un duelo que decimos desautorizado, ¿no? Es un duelo socialmente no admitido. Tú, se muere una persona cercana a ti, todo el mundo te da el pésame, se acerca, te dice, te permite que te expreses. En el caso del bebé, todo el mundo procura, hace como una superprotección que consigue todo lo contrario, y es, si no te hablamos de ello, no ha pasado. Si la mamá se va a casa, pues mejor que cuando llegue esté todo recogido. ¿Vamos a quitar la cuna? ¿Vamos a quitar la ropa? No. La mamá tiene que pasarlo mal para luego poder estar bien. Y eso es algo que tenemos que aprenderlo primero nosotros. La manera en la que nos dirigimos a ellas, qué frases decimos, que a veces son poco acertadas. Intentando hacer bien, pues haces todo lo contrario. Frases, yo qué sé, como el mejor ahora que luego. Pues ni mejor ahora ni luego. Lo hacemos con toda la buena intención del mundo. Bueno, si casi no lo conocías. O yo qué sé, tienes otro. Todo ese tipo de frases que hay que evitar. Entonces, un componente importante de toda la atención es la formación nuestra. Uh-huh. Por dos cosas. Primero, por cómo dirigirnos a ellas. Y segundo, por cómo sobrellevar lo que también como personal sanitario te echas a las espaldas con este tipo de casos, porque evidentemente son una importante carga psicológica. Aquí no somos robots, somos personas cuidando de personas, y sentimientos tienen nuestras mujeres y tenemos nosotros. Yo me quiero acordar, por ejemplo, de la matrona que hace el seguimiento en primaria, que es Vanessa, del Centro de Salud de la Plaza del Pan. Nosotros les derivamos todos los casos. Entonces, pensar, por ejemplo, el trabajo que lleva ella. Todas las mujeres que nosotros tenemos y que le derivamos a ella para el seguimiento de primaria, cada una con su historia, pues le van contando a Vanessa. Entonces, por eso os digo que es tan importante la carga emocional también para, claro, para el personal. Entonces, y es muy importante la atención a ellas en todas las fases, igual que en todo, como os he comentado antes. Cuando llega a la planta y la recibo, pues voy a tener la precaución, por ejemplo, de que no comparta habitación o de tenerla separada de la zona de maternidad. Que no tenga que estar oyendo a los bebés lo, claro, mínimo posible. Si llega paritorio, ¿qué le vamos a ofrecer? Pues la posibilidad de poder ver al bebé una vez que nazca, de cogerlo, de lo que ella quiera, ¿vale? De pero hay que si quiere, exacto, claro. Es una cosa muy importante. Al principio es como no, y luego tú hablas con ella y si decide que sí, pues sí, pues uh-huh, lo puedes tener en brazos, te puedes despedir. Les hace mucho bien, aunque parezca claro, que no, verlo y despedirse de ellos. Cuando vuelve a la planta, yo qué sé. Identificamos, por ejemplo, las habitaciones con una mariposa blanca. ¿Por qué? Pues porque estamos en maternidad. Entonces corremos el riesgo de que sin darnos cuenta vamos lanzados como todos los días y entro a la habitación. ¡Uy, el bebé! ¿Qué lo tienes en neonatos? Pues claro, no tengo en neonatos. Entonces, claro, que nadie meta la pata y diga esas cosas. Pero es un seguimiento súper importante. Yo me acuerdo de una de las últimas mamás que decía, hablando con ella, pues ofreciéndola la posibilidad del seguimiento en primaria y demás, y decía, es que no se lo puedo decir a nadie, ¿con quién hablo? Solo puedo hablar con mi madre, que parece que la abuela me sorprendió, porque se había ofrecido y le decía, si quieres hablarme, dime lo que me quieras decir. Eso no es lo habitual. Lo habitual es, bueno, pues no, aquí no ha pasado nada. Cuanto antes lo olvidemos, mejor. Entonces, es muy importante la atención al duelo perinatal. Es un tema súper importante y creo que hemos trabajado mucho en ello y hemos tirado bien pasta. Nos estamos pasando de tiempo, pero es que la verdad es que este tema da para, pues para mucho. Pues fíjate que cuando veníamos para acá, Marina... ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues una media hora. Hola. Una media hora. Yo esto cuando estos temas que uno conoce y le gusta, claro, y disfruta, porque estas dos mujeres son muy grandes y, claro, y han liderado este proyecto junto con el resto de compañeros, pero siempre hay alguien que está ahí delante. Entonces, ellas son. Yo me he quedado con otra pregunta. Sí. Voy a abusar de vuestro tiempo y del tiempo de nuestros oyentes también. Es cuando se da un caso de un parto de un niño con algún tipo de discapacidad. Bueno, hoy en día en la mayoría de los casos se sabe que ese niño va a nacer con una discapacidad porque gracias a la técnica que tenemos, ¿no? Las ecografías 3D y tal, que son impresionantes. Bueno, pues ya vamos viendo, pero también supongo que habrá veces que sea una sorpresa. Sí. ¿Cómo se aborda este tema? Bueno, yo te voy a contestar un poco como enfermera de neonatos que soy, claro, de base, claro. Entonces, porque me parece que ahí ya interviene un servicio que es el servicio de neonatos, los pediatras. Entonces, lógicamente los papás en este caso necesitan un apoyo también muy importante. Como tú decías, hay veces que se sabe, pero hay otras que no. Y me acuerdo, por ejemplo, del síndrome de Down, porque el síndrome de Down es una de las cosas que lo vemos en el momento del nacimiento. Entonces, ¿qué es importante? Pues es importante muchas cosas. El cómo se lo comunico a los padres, esa primera noticia, esa primera manera de comunicarle que su hijo nace y nace con un síndrome de Down. Perdona, ¿el síndrome de Down no se ve en las ecografías? En las ¿O solo si se hace la ecografía? Para el diagnóstico o el screening de cromosomopatías, no solo el síndrome de Down, hay otros síndromes. Nosotros ofrecemos de manera global un screening que tiene una sensibilidad del 95%, o sea que es muy alta, que se realiza en el primer trimestre, y si sale un riesgo bajo, pues damos por hecho que es hay un riesgo bajo, ¿no? Y no se hacen más estudios. Para tener un diagnóstico de certeza hace falta hacer estudios invasivos. Que sería la amniocentesis, ¿no? La amniocentesis, exactamente, o la biopsia corial, que eso nosotros no lo tenemos en nuestra cartera de servicios, pero se puede optar a ella. Luego hay un test de no invasivo de detección de ADN fetal en sangre materna, que tampoco está en la cartera de servicios del SESCAM, pero es una opción que está ahí, que aumenta un poquito la sensibilidad respecto al screening de cromosomopatías. Es decir, hoy en día son poquitos los niños con síndrome de Down que se nos escapan porque además ecográficamente no tengan los estigmas propios del síndrome. Pero los hay. Pues, por ejemplo, en cuanto al síndrome de Down, pues sí que nosotros tenemos mucha relación con Prado, presidenta de la asociación Down Talavera. Entonces, allí están los folletos para en cuanto... Ella siempre nos tiene dicho, cuanto nazca el bebé, mi teléfono, contacto con la asociación, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo con estos niños, me he referido al Down, pero evidentemente hay muchas otras, otro tipo de patologías que pueden aparecer. Muy importante, si hemos dicho que era importante el piel con piel y el contacto precoz con los padres del recién nacido, muchísimo más este tipo de niños, muchísimo. Entonces, en todo momento desde el servicio de neonatos hay que favorecer y se favorece ese contacto con los padres, ese que pasen ese rato con él, que lo cojan, que le ponga el pecho, se lo va a dar el pecho, que le dé el biberón, se lo va a dar el biberón. Súper importante ese contacto y ese apoyo a los padres. Y que se asuma lo antes posible. Exacto. ¿No? Y para ellos sí que es muy importante, yo creo, el que se pongan en contacto con asociaciones, que ahí a lo mejor sí que estamos un poco cojos y conocemos a Prado de Down Talavera, pero a lo mejor hay otro tipo de asociaciones que no, y yo me parece muy importante porque para ellos es el apoyo de no solo ya nuestro como personal, sino el apoyo de padres que están en su misma situación. Es que como personal le vamos a ayudar, pero no nos vamos a poner en su piel. En su piel se va a poner una persona que haya pasado por su situación. Entonces ahí cobra mucha importancia esa ayuda de paciente a paciente, ¿no? Esas escuelas de pacientes que se habla en otras épocas de la vida, pues aquí es lo mismo. El apoyo de padres iguales a ellos y de asociaciones es súper importante. Y sobre todo el contacto con su hijo. Pilar, no sé si se nos escapa algo. Bueno, se nos escapan muchas cosas. Muchas cosas. Pero vamos a tener que dejarlas para otro día. ¿Algo yo importante? Emplazo a Ana y a Mila a venir otro día y hablar sobre estas y otras cuestiones que hay mucho, mucho para conocer y para que nos cuenten, y sobre todo en este ambiente relajado, donde, como dijimos en nuestro primer programa, hay mucho de técnica, hay mucho de aparatos, pero hay mucho de pasión, de humanizar, de cercanía, de persona. Decía, mira, somos personas cuando de personas, claro que sí. Entonces, y también decir que todo aquel que quiera, está todo en la red, en el área integrada de Talavera de la Reina. Si pinchas Nacer en Talavera, hay un vídeo precioso que hicimos con la Escuela de Cine de Talavera y toda la información colgada, casi toda, incluidos los protocolos. Así que pues invitamos nuestras a todos pacientes nuestros oyentes, pueden informarse. Claro que sí. Y recordarles que hay un número de WhatsApp a su disposición, el 630-3535-76, por si nos quieren hacer alguna duda o proponer algún tema, ¿no? Exactamente, ahí estarán estas chicas. Tendremos. Sí, hay que... Hay temas sobre la mesa. Hay temas. Ya vamos a ir haciendo más una lista de todas las cosas que nos preocupan. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Y nos volvemos a encontrar, Pilar, el próximo jueves. Exacto. Hasta pronto. Gracias. Chao.